quede niño con el alma en misiones. Pasas tu vida como todas, por un error haberte amado. Se me escapa de las manos tu rosal que es mi delirio. Lejos estaba de pensar que si eras mi penitencia, cuánto tiempo he de llorar, pues tan caro la experiencia. Lejos estaba de pensar que un amor doliera tanto. Tienes miras en rosal y mi alma está llorando. ¡Opa, hey! ¡Opa, hey! Lejos estaba de pensar que un amor doliera tanto. Tienes miras en rosal y mi alma está llorando. ¡Ajé! ¡Arriba, arriba! Y las palmas. Fuerte, fuerte los aplausos.